Espacio para ver. Y es que no entiendo, y que no entiendo, y que no entiendo lo que predica. Y es que no entiendo, y que no entiendo, y que no entiendo lo que predica. Tienen la pistola envainada, tienen la pistola envainada y no la manera represiva. Todos tienen la máquina, todos tienen la máquina, todos tienen la máquina que corta y elimina. Y es que no entiendo, y que no entiendo, y que no entiendo lo que predica. Y es que no entiendo, y que no entiendo, y que no entiendo. Tienen la bomba ya estallada y no sabes, ay, qué manera sorpresiva. Todos tienen la máquina, todos tienen la máquina, todos tienen la máquina que corta y elimina. Influyeron mucho, por ejemplo, el surf, en la música de los 50, no sé, con toda esta, pues que se venían generando todas estas bandas así que hacían fusión con el folclore y el rock. Entonces, como nos pusimos en esa tarea, y así salió Ismael Allende. Pues digamos que en un principio no fue a propósito, sino que todo fue saliendo muy espontáneo y al igual que en la música. Como que en un principio no éramos muy conscientes de lo que, bueno, que el hecho de que Javier sea de la costa o Valentina de Bogotá, y yo de Cali, Federico también es de Cali, como que hacían la música, y a lo último sí se veía reflejada como no sé, nuestras historias, la percepción de cada uno. de la interpretación y eso, como esa manera metafísica de influir en la música, en una banda, es súper chévere, ¿no? Como cada uno, como se, de su input, pues ha logrado que Ismael Allende suene como suena. O sea, sucedió una cuestión con este álbum, a diferencia del primero, que, o sea, el primero se pensó primero desde la parte musical, pues digamos, a ver. Un ejercicio de producción. Sí, digamos. Más o menos como un ejercicio de producción y a ver qué se podía hacer y tenía, pues, digamos, un montón de cuestiones, de elementos, que a la hora de tocarlos, pues, tocó armar una banda mucho más grande y pues que tenía, digamos, una logística más complicada y todo eso. Este álbum se pensó desde el inicio como una cuestión que pudiéramos interpretar nosotros cinco. O sea, como una cuestión que pudiéramos poner en escena nosotros y que era lo que podíamos interpretar en ese momento. Y de repente eso también hizo que, pues, que se maduraran las ideas que ya había, que se consolidara un poquito como el género que se estaba proponiendo también. Y eso es como la gran diferencia, creo yo, que tiene, pues, digamos, el primer disco, La Máquina, con Tres Volcanes. Y digamos que hay como un desarrollo instrumental mucho más potente, por decirlo así, como este cuento de la psicodelia surfera andina, se ve mucho más, como más, no sé, por ejemplo, las guitarras, en este nuevo álbum las guitarras son mucho más fuertes, están mucho más presentes, en el primer álbum son un poco más tímidas, bueno, todo este cuento, entonces queríamos pues algo así para el álbum, todos como que estamos de acuerdo en eso. Habían unos artistas, bueno, por ahí hablamos con un artista argentino, me acuerdo, pero nos cobraba un resto, como empezamos a buscar elementos como de ese tipo, así collage que nos gustara, un poco medio psicodélico, retro, no sé, y surgió la idea, como bueno, ¿por qué no le preguntamos a Carlos? Pues él es buen amigo de nosotros, buen amigo de la banda. Y él empezó a hacer como un brainstorming ahí de ideas y le salió eso. Es obra de él, en verdad, ¿no? Y además, pues, además yo creo que representa bastante bien lo que es la música de Ismael Allende. O sea, el man escogió, escuchó las canciones y sacó eso que finalmente es, pues, está en la línea, totalmente en sintonía completamente con la música del grupo. Vendrán lluvias de invierno que no llena la montaña, vienen remando al mar. Vuelvo en el tiempo sin poder hablar. Hay maña rara, la que se han inventado acá. Parte de ese proceso, obviamente ha habido un crecimiento en la escena, eso es indiscutible, pero pienso que igual falta un poco. Ahí, siempre nosotros le atinamos como a ver la gente, pues como a curiosear, a que sean mucho más curiosos, como a tratar de como el target sea un público exacto, no tan como pretencioso en sus gustos, sino bueno, un poco abrirse a reconocer esos elementos que están ahí y darle como un espacio a esto que es Ismael Allende y a la nueva música que se está proponiendo aquí en Colombia, que me parece que está re chévere. Y pues así como la escena crece, así mismo las bandas crecen, es algo paralelo, es indiscutible como esa relación. Y bueno, el proceso de nosotros ha sido muy chévere porque pues han pasado cosas súper buenas y pues no súper malas, pero digamos que es difícil todo este cuento, bueno, de las relaciones personales, encontrar ese camino, ¿no? Porque bueno, uno de alguna forma no es un nicho, pero de alguna forma hay gente que hay que conocer, hay gente que hay que mostrarle las cosas, o sea, cierto como sector que obviamente va a mostrar mucho más interés o que nos puede ayudar mucho más. Y entonces ese ha sido como nuestro camino, buscar ese lado donde, pues buscarnos ese espacio, y pues que a lo último ha estado muy bien porque para nosotros también ha sido una sorpresa. O sea, para nosotros, sí, exacto, para nosotros fue todo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos estas ideas, ahora ¿qué hacemos? ¿A quién tenemos que conocer? Bueno, y empieza todo este proceso. Y ahorita estamos, pues digamos, colaborando con varias personas para el tema del lanzamiento, con gente que nos va a acompañar en el lanzamiento. Y claro, o sea, se siente eso, se siente más cercanía con los demás artistas. Y eso es parte del crecimiento de la escena, ir conociendo las otras bandas que hay, las otras propuestas, ir mirando, incluso pues en algún momento proponerlas también para otros eventos que se puedan dar. Hace parte de ese crecimiento. Pues sí, hay varias bandas amigas de nosotros también. O sea, a mí por ejemplo me gusta del parche de Rap Trap, hay varias bandas que me gustan. Puter, por ejemplo, me parece chévere. No sé, de las que ya están pues más arriba, Meridian Brothers, Frente Cumbiero, Los Pirañas, sí. Cierto es que te digo que me voy, cierto es que te digo que ya no regreso. Llegan deshuesando los aliados por el techo. Cierto es que te digo que me voy, cierto es que te digo que ya no regreso. Llegan deshuesando los aliados por el techo. La estela de mi cuerpo que se desvanece, y arriba que se agrieta, son tan diferentes que a lo mejor tanta fuerza y atracción, porque te digo que ya no regreso. Llegan deshuesando los aliados por el techo. Cierto es que te digo que me voy. Cierto es que te digo que ya no regreso. Llegan deshuesando los aliados por el techo. Soy y al verte a veces, tu cuerpo que es el templo salva aquí a tu especie. Al ver los plasmas como nos desaparecen, te digo hoy, tanta fuerza y atracción, porque que me alienta una y otra vez. Tanta fuerza y atracción, porque que me alienta una y otra vez. Primero es obviamente un show mucho más, pues, como un poquito más, como no sé, como, sí, más establecido. Tenemos ya BJ, bueno, un show de luces, un show de pantallas. Vamos a tener dos invitados especiales. Y nada, eso, y pues todo el nuevo álbum. Vamos a estar estrenando una canción que no hemos tocado en vivo todavía. Pues fíjate que a mí gente que había escuchado el álbum anterior y que ahorita le he mostrado este, dicen que se nota el crecimiento de una. O sea, que está como mucho más establecido el género, que todo suena más consolidado. Eso es como la percepción general de la gente. Que el sonido mejoró un montón, las ideas están de pronto más claras. Yo, ¿que el sonido tiene algo que ver con lo técnico, digamos? Digamos que uno mejora en su propia técnica y la manera de hacer las cosas, y también pues la manera como se grabó este disco o las condiciones en las que se grabó fueron mejores. Tenía como esas ganas de la experimentación, pues como a ver qué salía, cuáles eran los elementos que nos gustaban, por ejemplo. Exacto, ver, por ejemplo, yo no cantaba, o sea, no cantaba era que no, pues no era cantante ni nada, sino que como que bueno, hagámosle, me gusta este cuento. Y bueno, lo que te digo, los elementos, como bueno, ver cómo podemos lograr la guitarra así bien surfera, esta psicodelia, bueno, los sintetizadores, también nos gusta mucho ese cuento, pues. Y ahí fue saliendo. Invitamos a todos los oyentes de Radio Pachón que nos escuchen. Estamos en las redes como Ismael Allende con Y de Yuca. Nuestra página ismaelallende.com, en Facebook como Ismael Allende, Twitter, SoundCloud, Instagram, bueno, todas esas cosas. Y bueno, invitadísimos también este jueves a las 9 de la noche en Armando Records. Nuestro lanzamiento del álbum Tres Volcanes, y pues no, que vayan y disfruten y curioseen. Radio Pachone, una radio para ver.